Buenos días. Qué responsabilidad compartir con vosotros la palabra de Dios. Antes de nada, quiero daros las gracias por el tiempo libre, porque verdaderamente ha sido muy especial. Algunas veces nos creemos que lo que vamos a decir no tiene ninguna importancia, y una simple palabra o una frase dicha en un momento oportuno, pues puede hacer mucho bien. Y habéis compartido algunas cosas que han sido una verdadera bendición. Y especialmente, pues, cuando uno está necesitado de la bondad y de la misericordia del Señor, como estamos necesitados cada uno de nosotros. Ayer nos sucedió una cosa, Manuel y a mí, que aún no nos hemos recuperado del susto que nos llevamos. Estábamos charlando en la cocina de casa, ella y yo, y llamaron a la puerta muy insistentemente. Abrió Manoli la puerta y era un muchacho que es vecino nuestro, de unos 16 años, pidiendo ayuda. Salí corriendo a su casa y me encontré a su hermano allí tirado en el suelo, que no sabía muy bien qué le había pasado. Parece ser que le pegó una descarga eléctrica muy fuerte y estuvo... Pues yo creí que se me moría las manos el chaval, un chaval de unos 22 años o 23. Y fue un momento horroroso. Luego vino la policía judicial. Estuve ayer unas cuantas horas allí en la comisaría declarando, porque el chico se tuvo que ir con su mano al hospital. Y la policía judicial y la policía científica, pues, me hicieron, yo qué sé, todo tipo de preguntas. El caso es que el muchacho parece que está bien y esperemos que salga adelante. Hubo un momento que creí que se moría, ¿eh? Y de verdad que me daba una pena ver a un hombre tan joven que creí que se iba a morir y sin conocer al Señor, que fue tremendo, tremendo. Bueno, orar por él. Se llama Miguel Ángel, y por toda la familia que están necesitados de vuestras oraciones. Después del campamento de iglesia, como todos los años, retomamos nuestra predicación sistemática. Volvemos a lo que estábamos haciendo antes del campamento de iglesia. Durante los meses de verano tenemos predicaciones temas libres, y luego durante todo el año, pues, seguimos un plan sistemático para predicar toda la palabra de Dios. ¿Os acordáis que estábamos con el Evangelio según San Mateo? Me imagino. Pues hoy terminaremos con el capítulo 13 de Mateo. Hoy terminamos el capítulo 13. Si queréis abrir vuestras Biblias, voy a leer solamente un versículo del pasaje del que quiero hablaros, pero solamente voy a leer un versículo para recordar un poco dónde lo dejamos y refrescar un poco la memoria. Es el capítulo 13 de Mateo. Voy a leer solamente el versículo 53, ¿vale? Mateo 13, el versículo 53 solamente. Mateo 13, 53, dice la palabra del Señor: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Cuando terminó el Señor estas parábolas, se fue de allí. Y quiero que os hagáis dos preguntas para refrescar un poco la memoria. ¿De qué parábolas habla este versículo y de dónde se marchó? Es decir, ¿dónde estaba? Las parábolas, me gustaría que leyerais luego en vuestras casas todos el capítulo 13 de Mateo, para recordar un poco lo último de todo lo que hemos ido dando. Las 8 parábolas que están recogidas por Mateo en su relato del Evangelio de Jesucristo en el capítulo 13. Y la segunda pregunta es: ¿de dónde se marchó? ¿Dónde estaba? Estaba en Capernaum, ¿vale? Hemos hablado ya muchas veces de Capernaum. Era una aldea de pescadores en la que vivían algunos de los apóstoles. El Señor Jesús durante un tiempo vivió en Capernaum. Y allí en Capernaum predicó cosas muy importantes, habló de los misterios del reino de los cielos, y hubo gente que le escuchó y gente que no quiso saber absolutamente nada de lo que predicó el Señor. Pues bien, recordando estas dos cosas, ahora vamos a leer el texto entero, ¿vale? Que es Mateo 13, del 53 al 58. Lo vamos a leer todo ahora, ¿vale? Mateo 13, del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pues bien, de este pasaje que me ha dado nuestro querido hermano Julio para compartir hoy con vosotros, yo he sacado tres ideas. La primera es Jesús, el hombre que creían conocer. La segunda es el rechazo de la verdad, algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y la tercera es las consecuencias de su falta o de la falta de fe. Antes de empezar con el mensaje, quiero hablaros un poco de la ciudad de Nazaret. Ciudad que algunos de vosotros conocéis y que yo he visitado unas pocas veces. En marzo tuve el privilegio de estar allí el Viernes Santo. Y es una ciudad que me gusta. La verdad es que me gusta Israel en general, pero Nazaret me gusta de manera especial. Es una ciudad bonita. Es una ciudad que debe tener alrededor de unos 20.000 habitantes. Y cosa curiosa, casi todos son árabes. Mayoritariamente árabes. Allí se cayó una vez Olga y estuvo a punto de atropellarle un coche. Mayoritariamente árabes. Pero fijaros qué curioso, mayoritariamente cristianos. Son ciudadanos israelíes, árabes, pero cristianos. Católicos, ortodoxos y algún que otro protestante, pero también hay protestantes, pero cristianos. En aquella ciudad el Señor fue rechazado dos veces. Y una de ellas incluso quisieron matarlo. Lo quisieron despeñar por un barranco que hay, que es muy alto, por cierto. Lo conozco y de verdad que si llegas por allí te recogen con pinzas. Dos veces aquella ciudad rechazó al Señor. Y hoy en día, buena parte de los habitantes de aquella ciudad, a pesar de ser muchos árabes, creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Algo que pudimos ver este año, en marzo, y de verdad que es una experiencia ver a los árabes cristianos cantando al Señor como le cantan, ¿eh? Es algo verdaderamente importante. Bueno, pues ahora, en primer lugar, quiero hablaros de Jesús, el hombre que creían conocer. El hombre que los habitantes de Nazaret creían que conocían, pero en realidad sabían muy poco de él. Muy poco. Vagamente recuerdo mi infancia, pero recuerdo que cuando yo era un chaval de 10 o 12 años, como todos los chicos y las chicas de mi tiempo, jugábamos algunas orillas en la calle todos los días. Cuando salíamos del colegio por la mañana, a las 12 y pico, antes de comer jugábamos un rato. Y por las tardes, cuando salíamos, pues también jugábamos un poco. Los chicos y las chicas del barrio en el que yo me crié. Y jugábamos a muchas cosas. Al fútbol, a las bolas, al tacón, a los cromos, al rescate y a un montón de cosas más. Eso hoy ha cambiado bastante. Los chavales de este tiempo juegan a otras cosas, casi siempre a cosas más sedentarias. Y muchas veces casi todo está relacionado con ordenadores o con maquinitas de algún tipo, con los móviles y con un montón de cosas de estas. Pongo el ejemplo de mi nieto, que no tiene 2 años y hay que ver cómo maneja el móvil de David. Y va el tío en el coche y va pasando las pantallitas y, bueno, una cosa que yo me quedo sorprendido. Y me pregunto, ¿a qué jugarían los chavales de la calle en los tiempos del Señor Jesús? ¿A qué jugarían los chavales de la ciudad de Nazaret hace 2000 años? Estoy convencido de que pasaban algunas orillas en las calles jugando. Y el Señor Jesús, pues, era uno de esos chavales que jugaban en la calle. Por tanto, los habitantes de la ciudad de Nazaret le conocían, ¿y de qué manera? Se había criado allí. Allí se había hecho un muchacho y allí había crecido y se había convertido en un hombre. El hijo del carpintero. Siempre que hablamos de Jesús, recordamos que era hijo de un carpintero, ¿verdad? De alguien con una profesión sencilla, humilde. Pues es muy posible que no fuera hijo de un carpintero. Y con esto no quiero asustaros. Lo que sucede es que la palabra de la que los traductores traducen carpintero en realidad quiere decir albañil o constructor. Entonces esa tradición de que era un carpintero, seguramente que haría cosas de carpintería, pero también hace otras cosas. Lo mismo te arreglaba una puerta que te levantaba una pared de ladrillos. Entonces lo dejo ahí, ¿vale? De cualquier manera era alguien hijo de alguien muy sencillo. Alguien que se ganaba la vida haciendo lo que nosotros hoy en día llamamos chapucillas. Unas ñapas. Alguien, hijo de una persona humilde. Ese era el Jesús que conocían los habitantes de la ciudad de Nazaret. El hijo del carpintero, vamos a decirlo así. Creían que le conocían, pero en realidad sabían muy poco de él. Muy poco. Estaba en su tierra, en Nazaret, la tierra que le vio crecer. Pero los habitantes de Nazaret, voy un poco más allá, no tenían ni idea de quién era. Y es muy duro el hecho de saber que Dios ha estado a tu lado, caminando cerca de ti, hablando contigo, y ha sido incapaz de darte cuenta de quién era. Eso, en mi opinión, es muy, muy, muy, muy duro. Y pongo un ejemplo. Hace unos años, un compañero de trabajo, cuando yo trabajaba en la imprenta, un buen amigo mío, me contó que un familiar suyo se quedó en una carretera del norte de Madrid con el coche parado sin gasolina. Calculó mal, dijo, voy a tal sitio, creo que voy a llegar, pero mira por dónde no llegó. Y el coche se le quedó parado. Mientras estaba pensando qué iba a hacer, estaba buscando una latilla, como hacemos todos cuando nos quedamos tirados, buscando una lata, una botella, donde poder meter un poco de gasolina, mira por dónde se acercó una moto a donde él estaba. El motorista iba vestido de negro, como van vestidos casi todos los motoristas. Y llevaba una moto de estas grandes de cross. Le preguntó qué le sucedía. Iba de negro, con un casco negro y con una visera de esas que no dejan ver prácticamente la cara de la persona que lleva el casco. Le preguntó qué le sucedía, le montó en la moto y le llevó una gasolinera. Compraron gasolina, volvieron, la echaron, arrancaron el motor del coche y cuando se iba a despedir de él se levantó la visera. ¿Sabéis quién era? El rey. Este hombre se quedó que no supo ni qué decir. Del susto que se llevó no pudo darle ni las gracias. Y el rey tranquilamente cogió su moto y se marchó. Montado en la moto con el rey y sin saber quién conducía la moto. Agarrado a la cintura del rey y sin saber que era el rey. Los habitantes de Nazaret tuvieron al Señor por allí, al rey de reyes, y no se dieron cuenta de quién era aquel que llamaban el hijo del carpintero. Casi nada. Le habían visto en las calles, seguramente cientos de veces, pero en realidad no sabían quién era aquel que jugaba en las calles o que caminaba por aquellas calles. Por eso al verle enseñar se quedaron petrificados y decían, ¿quién es este? Se maravillaban, dice el texto, al verle enseñar. Y es que, pensad esto, ver al Señor Jesús enseñando tiene que ser un espectáculo tremendo. Entonces no me extraña que se maravillaran de él. Pero dice el texto que se escandalizaban al mismo tiempo de él. Jesús, el hombre que creían conocer, pero que en realidad no conocían. Y es que el Señor tiene la capacidad de sorprendernos, aún a los que creemos que le conocemos hace 30 años. La capacidad del Señor para sorprendernos es infinita y es ilimitada. Y cuando creemos que le conocemos, el Señor nos sorprende dándonos aún una muestra más de su sabiduría, de su poder o de su amor. Ellos creían que era el hijo del carpintero, pero no sabían que era el Hijo de Dios. Y se perdieron algo verdaderamente importante. Los vecinos, los amigos, los familiares, los contemporáneos de Jesús fueron incapaces de ver la autoridad, la sabiduría, la belleza y la realeza del Rey de Reyes, del más grande de todos los reyes. Yo algunas veces no puedo evitar como creyente preguntarme si los creyentes del siglo XXI sabemos bien a quién servimos y a quién decimos conocer. Me pregunto algunas veces si somos capaces de ver aquello que vemos que otros no pudieron ver. No hace mucho hablaba con un muchacho y en la conversación que tuve con él, pues le hice una pregunta muy directa. Le pregunté, ¿eres creyente? Y me dijo, jolín, claro. Leo la Biblia y voy a la iglesia. Interesante respuesta. El que alguien lea la Biblia, el que alguien venga a la iglesia, el que alguien ore como oran los creyentes, el que alguien cante como cantan los creyentes, el que alguien ofrende como ofrendan los creyentes, no es ninguna garantía de que conozca al Señor. Entonces, son cosas que tenemos que decir y que tenemos que enseñar. Se puede estar entre creyentes, y a lo mejor pues no eres creyente. Puedes estar entre los creyentes, pero a lo mejor simplemente eres un convencido y no un convertido. Un ejemplo. Judas Iscariote. 3 años y mucho con el Señor y con los creyentes. Y no era creyente. La Biblia le llama ladrón. Y estuvo conviviendo con los creyentes y fue incapaz de ver la gloria del Señor y fue incapaz de ver al Señor en la vida de los creyentes. Os cuento algo. En el seminario conocí a un muchacho de unos 20 y tantos años que estuvo conmigo estudiando 4 años. Durante 4 años todos los días lo veía. Quería ser pastor. Algunos de los que estábamos allí estudiando y algunos de los maestros, como que nunca nos terminó de convencer este muchacho. Había algo en él que, no sé, no terminaba de convencernos. Sin embargo, a la dirección del seminario donde yo estudié, pues este hombre les pareció que tenía unos dones y unas cualidades fuera de lo común. Cuando terminó de estudiar, le mandaron a un país de la Europa del Este como responsable de la obra de Sefobán allí. En aquel país Sefobán tiene fundadas 8 o 10 iglesias y en la actualidad debe tener unos 40 o 50 obreros. Este hombre era el que se encargaba de la obra de Sefobán en aquel país, recibía el dinero de 30 y tantas o de 40 y tantas familias y se suponía que canalizaba el dinero de las familias de los obreros del Señor. Pues después de algunos meses, no hay nada oculto que no haya que salir a la luz, pues se descubrió que este hombre se quedaba con el dinero de los obreros del Señor. Y se montó un guirigay que podéis imaginaros. A mí eso me produce mucha tristeza, porque yo con ese chico pues he jugado al frontón, hemos hecho montones de cosas. Y me da mucha pena que alguien pueda estar entre creyentes y ser incapaz de ver al Señor en la vida de los creyentes. Ser incapaz de ver al Señor. Esto de verdad que me produce una tristeza tremenda. Y me produce mucha tristeza pensar que pueda haber alguien entre nosotros. Cuando digo entre nosotros no me refiero a esta iglesia, sino entre las iglesias. Conviviendo con creyentes, malgastar su vida intentando fingir que eres lo que no eres y desaprovecharlo de esa manera. Como me da mucha tristeza pensar en aquellos habitantes de Nazaret que tuvieron allí al Señor Jesús y no se enteraron de quién era. Y eso de verdad que es algo muy, muy, muy, muy triste. En segundo lugar, quiero hablaros del rechazo de la verdad. Porque alguien dijo que cuando no se quiere creer la verdad, estamos preparados para creer cualquier cosa. Cualquier necedad, por absurda y extravagante que esta pueda ser. Yo conozco a mucha gente, de verdad, ¿eh? Hablo con mucha gente en la calle y no sé por qué conozco a tantísimas personas. Y conozco a personas que creen las cosas más absurdas que os podéis imaginar, ¿eh? Y podría dar ejemplos, pero es que me haría falta mucho tiempo. Conocí a un hombre que creía en el hombre. Su Dios era el hombre, porque él decía que por encima del hombre no había nada. conozco a una persona con la que hablo de vez en cuando que cree en el destino. Su Dios es el destino y cuenta cosas rarísimas. Conozco a otros que creen en los números y haciendo cálculos y no sé qué historias, pues unas cosas rarísimas. Y digo raras porque algunas son de verdaderamente raras, Pero es curioso que cuando yo hablo con ellos, son incapaces de creer en el Evangelio de Jesucristo. Para ellos el Evangelio es... las verdades del Evangelio son cuentos, fábulas, leyendas. Qué curioso. Sin embargo, son capaces de creer las cosas más absurdas y extravagantes que podamos imaginar. Los habitantes de Nazaret vieron a Jesús enseñando. Se maravillaron de su sabiduría, dice el texto. Pero al mismo tiempo dice que se escandalizaban de él. Y a mí esto me descoloca. Y cuando me meto en profundidad en estas cosas, me parecen raras. Porque ¿cómo se puede alguien maravillar de alguien que está enseñando y al mismo tiempo escandalizarse de él? ¿Por qué tenían que escandalizarse de Jesús? Es que Jesús era algún maleante. Era un ladrón, era un asesino, era un blasfemo. Por dice el texto que se escandalizaban de él. Las señales que el Señor había hecho ya y la autoridad y la sabiduría con la que hablaba deberían de haber sido suficientes para que aquellas personas cayeran de rodillas postradas ante el Señor. Sin embargo, fijaros qué curioso, se escandalizaban de él. En el mundo estaba, dice el apóstol Juan, y el mundo por él fue creado, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los habitantes de Nazaret, a los habitantes del pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Es curioso, porque dice el texto que querían saber el origen de aquella sabiduría, de aquellas enseñanzas. Y además lo dice dos veces. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Versículo 54. ¿De dónde tiene, pues, todas estas cosas? Versículo 56. De verdad me parece sorprendente. Llevo años en el Señor y algunos de estos textos los he leído muchas veces, pero son de esas cosas que cuanto más la lees, vas encontrando cosas nuevas, matices que se te habían escapado otras veces, y son de esas cosas que cuanto más lo lees, menos lo entiendes. Porque lo más sencillo habría sido creer lo que el Señor estaba diciendo. Ni aun por esas. Pero es que además el pueblo de Israel presumía de conocer las Sagradas Escrituras. Se jactaban de tener un conocimiento profundo del Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Palabra de Dios para ellos. Pues si hubiesen leído con atención lo que dice el Antiguo Testamento, habrían sabido de dónde tenía el Señor Jesús esa autoridad y esa sabiduría. Acompáñame por favor al capítulo 50 del libro de Isaías. Isaías capítulo 50. Voy a leer dos versículos. Isaías 50, los versículos 4 y 5. Me estoy liando. Está bien. Isaías 50, 4 y 5, perdón. Dice el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. De ahí venía la autoridad del Señor Jesús, del mismísimo Dios de los cielos, de Dios Padre. Algo que fueron incapaces de entender, que fueron incapaces de ver. Y el mismo Señor Jesús en más de una ocasión afirmó que su autoridad y su sabiduría procedía de Dios. Sin embargo, la clase religiosa de Israel decían que estaba asociado con Satanás y que su sabiduría y que su autoridad procedía del mismísimo Belcebú. Mateo capítulo 12. Versículos 22 al 24, lo que llaman el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 22, 23 y 24. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero qué barbaridad es esta. Cuando no queremos creer la verdad, estamos preparados para decir las insensateces más grandes o las mayores barbaridades como esta. Decir que el Señor Jesús tenía el poder que tenía porque se le había dado Satanás. ¡Qué barbaridad! Cuando no se quiere aceptar la verdad, aquellos que la rechazan son capaces de las mayores barbaridades. Y esto me recuerda a algo. Hace unos meses antes del verano, en el capítulo 12 de Mateo, me tocó hablaros de la madre de los hermanos de Jesús. ¿Os acordáis? Me parece que se quedó suficientemente claro, pero el texto que nos ha dado Julio hoy vuelve a mencionar a la familia de Jesús. Y creo pues que tenemos que tocarlo así un poco por encima, pero creo que hay que tocarlo. El texto de Mateo habla de los hermanos varones y de las hermanas de Jesús. La frase no están, la pregunta, no están sus hermanas con nosotros, puede indicar que las hermanas de Jesús estaban casadas y vivían allí en Nazaret. Mateo nos deja incluso los nombres de los cuatro hermanos varones del Señor Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo es el autor de la epístola de Santiago, porque Jacobo y Santiago es lo mismo. Santiago es una palabra que se forma con dos palabras que son Santo Jacobo. Y Judas, el hermano de Jesús, es el autor de la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Santiago, Judas, al igual que Simón y José, son hermanos del Señor, al igual que esas hermanas de las que comenta el texto. Y ahora vienen las cosas que dicen algunas personas. Algunas personas que no quieren creer la verdad, que es lo más fácil, lo más sencillo, pues dicen que estos cuatro varones, y no sabemos cuántas hermanas, que parece que eran tres, eran hermanas de Jesús, pero eran en realidad hijas de José de un matrimonio anterior, que dicen ellos. Otros dicen que estos hermanos, estas hermanas de Jesús, en realidad no son hermanos ni hermanas, eran primos. Bueno, pues es discutible. Que cada cual crea lo que quiera creer, pero yo creo que lo más sencillo es creer lo que dice la palabra de Dios con honestidad y acercándonos a la Biblia sin posiciones tomadas de antemano y sin prejuicios. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, debo de acercarme con el deseo de que el Espíritu Santo me ilumine y me enseñe lo que es la verdad. Y no tiene sentido andar tergiversando las cosas ni buscándole vueltas a las cosas, ni inventándome cosas para añadir cosas que la palabra de Dios no dice. Lo más sencillo es creer lo que nos dice la palabra de Dios, y es la verdad. Y la verdad es el Señor Jesús, y las cosas son como son, y no tiene sentido darle más vueltas porque no van a ninguna parte. Y los que rechazan la verdad, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, y los que rechazan al Hijo ya han sido condenados. Entonces, yo os aconsejo que no os enzarcéis mucho en discusiones de este tipo con nadie. Pero la verdad es una, y no hay más vueltas que darle. Ahora, aquellos que no quieren creer lo que dice la Biblia, bueno, pues le buscan las triquiñuelas, las vueltas, pero no tiene sentido. Lo más sencillo es acercarse a la palabra de Dios honestamente, pidiendo al Señor con humildad que nos enseñe, que nos ilumine y que nos guíe el camino, por el camino que tenemos que andar, y que nos muestre cosas que si no es por la inspiración, o sea, por la iluminación del Espíritu Santo, nunca vamos a entender, como les pasa a muchos de estos que rechazan las verdades de la palabra de Dios. ¿Vale? Y en último lugar, las consecuencias de la falta de fe. Las consecuencias de no confiar y de no creer en el Señor, ¿vale? Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Un texto paralelo de Marcos. Marcos 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si leemos estos dos textos así un poco por encima, es fácil cometer una torpeza y sacar una enseñanza que no es correcta, que es creer. Además, lo enseñan algunas personas. Creer que para que el Señor pueda obrar, nosotros tenemos que tener fe. Eso es un error. ¿Vale? Ahora, hay mucha gente que dice esas cosas. Pero bueno. Hay personas que creen que cuando el Señor no obra es porque no hay fe. Yo no creo eso. con todos los respetos para todo el mundo, ¿eh? Os cuento un caso concreto. Hace ya muchos años, aquí en Madrid, en una iglesia que no anda muy lejos de aquí, a unas cuantas paradas de metro, bueno, unas cuantas, hay 7 u 8 paradas de metro, no quiero decir dónde fue, se organizó una campaña de sanidades. Se estuvo anunciando por la radio no sé cuánto tiempo. Buzoneo, papeles, todo tipo de... Animaban a todo aquel que estuviera enfermo a acudir allí, a las reuniones, y a hacer lo que ellos dijeran. Y ellos garantizaban, ojo al dato, que todos aquellos que acudieran con cualquier tipo de enfermedad serían sanados. Además, lo aseguraban taxativamente. ¿Vale? Otro error. Aquella campaña acudió un conocido nuestro, con una grave enfermedad. Él asistió a todas las reuniones e hizo todo aquello que le dijeron que tenía que hacer. Cosa curiosa. No sanó de su enfermedad. Es más, se agravó por algunas cosas que le hicieron hacer. La razón que le dieron es que no tienes fe. Eso es un disparate. El Señor no te ha podido sanar porque tú no tienes fe en Jesús de Nazaret. No. Hay que tener cuidado con las cosas que decimos, porque podemos hacer daños algunas veces que son irreparables. Y hay personas que se le meten esto en la cabeza y viven toda su vida con la idea de que el Señor no ha hecho esto o aquello porque yo no tengo fe. Porque yo no tengo fe. Y eso está muy mal delante del Señor. Hay daño que se hace muy rápidamente, pero que luego repararlo lleva toda una vida cuando se puede reparar. Es como cuando tienes un niño y le estás agrediendo desde pequeño y le estás menospreciando y le estás humillando, y cuando luego es mayor, pues te extraña de que el niño esté con la autoestima por los suelos, con complejos y con depresiones o con lo que sea. Cuidado con las cosas que decimos, ¿vale? Y decir cosas que no se ajustan a lo que enseña la palabra de Dios, el Señor no va a pedir cuentas por las cosas que decimos. Y hay de aquellos que tengan que dar cuentas por estas cosas, ¿eh? Decir que el Señor no puede hacer lo que Él quiere hacer porque nosotros no tengamos fe es una barbaridad. Ahora, ¿cómo hemos de interpretar estos textos de Marcos y de Mateo? Como siempre decimos en esta iglesia, con cuidado, con respeto, teniendo en cuenta que estamos ante la palabra de Dios, con temor en el Señor y teniendo en cuenta todo lo que enseña la Biblia. Porque la Biblia nos coge un texto y este texto dice esto, ya, pero es que hay 52.000 textos que dicen lo contrario. Entonces, cuidado con lo que decimos, ¿vale? Mirad lo que voy a deciros. El poder de Cristo no dependía ni depende de la fe de los hombres, porque el Señor obró grandísimos milagros en circunstancias parecidas a la de Nazaret o peores. El poder de Dios no depende de mi fe ni de la vuestra. Ahora, esto tiene una explicación. Debe de tenerla, ¿no? No es que Jesús no pudiese hacer milagros, porque la maldad de los hombres no pueden detener y no pueden frenar el poder del Señor. Lo que pasa es que no tiene sentido dar bendición donde nadie tiene necesidad de bendición. ¿Me entendéis? No tiene sentido cubrir necesidades donde nadie tiene conciencia de que tiene esas necesidades. Eso fue lo que sucedió. No que el Señor no pudiera obrar. Faltaría más. Los habitantes de Nazaret rechazaron tanto a la persona de Jesucristo como al mensaje de Jesucristo y sellaron su destino eterno por rechazar al único que tenía poder para salvarlos. Eso fue lo que sucedió en Nazaret. Rechazaron tanto a la persona, al hijo del carpintero, como lo que enseñaba. Y con eso sellaron su destino, porque rechazaron al único que les podía salvar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el Señor. Alguien a quien los habitantes de Nazaret fueron incapaces de conocer. Bien, hemos visto 3 ideas. que los habitantes de la ciudad de Nazaret creían que conocían a Jesús, pero en realidad no tenían ni idea de quién era. Hermanos y hermanas, yo espero, y lo digo delante del Señor y convencido, que cada uno de nosotros tengamos muy clarito quién es el Señor, qué es lo que hizo por nosotros y qué es lo que aún sigue haciendo cada día por nosotros, interceder delante del Padre por cada uno de nosotros. Hemos visto que los habitantes de la ciudad de Nazaret rechazaron la verdad. Estoy profundamente convencido que nosotros tenemos muy clara la verdad. Deseamos la verdad, vivimos la verdad y amamos la verdad, ¿verdad? Y hemos visto que los habitantes de la ciudad de Nazaret sufrieron y sufrirán eternamente por su falta de fe. Yo estoy tranquilo porque creo que todos nosotros hemos depositado en el Señor Jesucristo nuestra fe y nuestra esperanza. Amén. Pues que el Señor nos ayude a seguir gozándonos en estas cosas, a ponerlas en práctica, a aplicarlas a nuestras vidas cada día y a disfrutar plenamente de ellas. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu misericordia que extiendes cada día sobre nosotros, Señor. Y gracias por cubrirnos con tu amor, con tu perdón. Y gracias, Señor, por darnos tus bendiciones y la más bonita de las esperanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, también cuando nos acercamos a tu palabra, a hacerlo con la actitud correcta, Señor. Hacerlo con una actitud de adoración, de respeto, de reverencia y de reconocimiento ante ti, Señor. Y también sabiendo que sin ti y sin tu dirección somos incapaces de entender nada. Señor, muéstranos aquellas cosas que tú en tu sabiduría y en tu bondad crees que debemos de entender, Señor, y ayúdanos también a aceptar aquellas cosas que a lo mejor pues, no entendemos bien. En tu nombre, amén. Amén.